Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 147 de su microinformativo Cortos desde la casa. Arrancamos con información que se genera en el puerto principal. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil a la espera de recursos para reparar su infraestructura. En Guayaquil, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, conocido por sus siglas como MAC, enfrenta problemas en su infraestructura. El nuevo titular de la Dirección Cultural de Guayaquil, Esteban Delgado, asegura que se ha subsanado de manera provisional, pero que aguardan por recursos en busca de una solución definitiva. Las filtraciones de la plataforma del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar sobre las reservas del MAC, que alberga un fondo de 50.000 piezas arqueológicas y más de 3.000 obras de arte, es una de las principales preocupaciones. También está pendiente una intervención a profundidad en el sistema de aire acondicionado del complejo cultural. La dirección, adscrita al Ministerio de Cultura y Patrimonio, aguarda por la aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para el mejoramiento de infraestructura de los museos. Son $1.100.000 que serán destinados a la Dirección de Guayaquil, que administra 9 espacios culturales, incluyendo repositorios de Manabí. El Museo Naím Isaías y el Archivo Histórico de Guayas son 2 entidades en Guayaquil que necesitan mejoras en sus sistemas de climatización y de control de humedad, informó Delgado. En Chile muere la escritora de Pinochet. Luego de los años dorados en la literatura y oscuros en la historia de Chile, finalmente muere la escritora Mariana Callejas. Callejas, que celebraba tertulias literarias en el salón de su casa mientras en el sótano su marido torturaba a presos políticos o fabricaba gas sarín para asesinar a opositores a Pinochet, falleció en una casa de reposo en el sector de Santiaguino de Las Condes la semana pasada. Nacida en 1932, la escritora se casó con el estadounidense Michael Townley, un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, quien participó en el homicidio del ex canciller chileno Orlando Letelier, cometido en 1976 en Washington. Antes, en 1974, Townley fue uno de los asesinos del general Carlos Prat, un militar constitucionalista antecesor de Pinochet en la jefatura del ejército, muerto junto a su esposa por la explosión de una bomba colocada en su automóvil en Buenos Aires, donde se había exiliado. En este caso, Townley tuvo la colaboración directa de su esposa, Callejas, quien accionó el control remoto de la bomba. Por este crimen fue condenada en el 2008 a 20 años de prisión, pero la Corte Suprema le rebajó posteriormente la condena a 5 años y le concedió el beneficio de la libertad vigilada. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.